Yo siempre soy respetuoso de las personas y las situaciones. Todos sabemos la historia política de cada uno, todos sabemos lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho en este país, y por lo tanto ellos están en un momento difícil, en un momento complejo, por lo tanto hay que respetar su momento. Y siempre estamos dispuestos a dialogar y conversar con todas las personas que están dispuestas a construir futuro, a construir un gobierno que represente a las grandes mayorías nacionales y resuelva los temas que muchas veces hemos compartido. Así que yo nunca me cierro, siempre, pero en este momento creo que hay que dejarlo a ellos que terminen su proceso y que puedan resolver su situación.